tenemos que trabajar juntos para lograr que todos los chicos en la Argentina, hayan nacido en el lugar que hayan nacido, tengan las mismas herramientas para salir adelante. Ese es un Estado presente. Ese es un Estado que le da igualdad de oportunidades a todos. Eso es justicia social, como diría el gobernador Berna. Y por eso estamos acá, comprometidos a construir 3.000 jardines en estos 4 años. Y para aquellos que no quieran que podamos crecer, les doy una mala noticia. Somos muchos los argentinos que ya hemos decidido aprender de nuestros errores y que vamos a caminar juntos, juntos todos los días.